Bueno, esto no es una conferencia, ¿no? Es una tesis. Es una conversación. Elisa me invitó a conversar un poquito sobre situaciones de archivo. Y quisiera hablar lo menos posible de sonido y más bien como de la angustia, del pánico y de todos esos males de los archivos. Y para hablar de eso, yo quiero ser muy breve, súper breve, y más bien después interactuamos. Quiero contarles un poquito muchos de ustedes la conocerán, pero la historia de la palabra archivo y la historia de la noción de archivo tiene más o menos 30 siglos. Y obviamente archivar en el ser humano puede tener muchos más cientos de años que esos 30 siglos recientes. Pero en Atenas nombraron, en una crisis de gobierno en Atenas, hace 30 siglos, nombraron un sistema de gobierno distinto que era nombrar magistrados. Y esos magistrados se llamaban, yo tengo una memoria, a propósito del tema es memoria, se llamaban los arcones. El arcón era el magistrado principal. Y ese arcón lo ubicaron en un lugar físico que era el Archeion. Y el Archeion empezó a ser el primer depósito de documentos jurídicos del Estado. Y el archivo nace con esa condición, es una necesidad jurídica de preservación del patrimonio, la propiedad, las tierras, etc. El archivo de Bogotá, por ejemplo, cuando nació el archivo de Bogotá hace muy poco tiempo, nace con un problema netamente jurídico. O sea, el archivo de Bogotá es un edificio para almacenar documentos de interés jurídico. Bien, ese Archeion griego termina después derivando en una palabra en latín que se llama archivum, que termina derivando en una palabra en español que se llama archivo. Entonces, Archeion tiene una etimología muy bonita, es una: mando, dominio, soy el primero, comienzo, y también es un lugar donde se guardan, donde salvaguardan, donde se resguardan, etc. Bien, desde ahí digamos que empezó en Occidente por lo menos la noción de archivar y de guardar y de almacenar. Y obviamente los archivos tienen esa peculiaridad bellísima, insisto, de lo jurídico. Porque allí es donde se sustenta, digamos, la verdad de muchos intercambios, de muchas tenencias y de muchos intercambios comerciales, territoriales, etc. Pero bueno, eso solo era para contarles un poquito que la palabra archivo contiene una idea de gobierno, una idea de control, una idea de comienzo y una idea de lugar. Pero algo que me angustia, y por eso fue que me invitó Elisa, porque en la última conversación en el contexto de la otra, hablé de la angustia de los archivos, del pánico de los archivos. Y solo voy a proponerles una pequeña metáfora bíblica con el diluvio universal y el arca de Noé y con Babel. Y voy a tomar prestado también una idea de William Burroughs, este pensador beat, que dijo que el lenguaje era un virus. Y voy a decir, amplificando la idea de este hippie, de este hippie beat, que también la música es un virus y que también el archivo es un virus. Y me imaginé que el diluvio universal se llamara el silencio universal. Y me imaginé que el arca de Noé, que era, el objetivo era, Dios castiga a la humanidad por pecadora, y el señor Noé, que en hebreo traduce descanso, Noé es descanso, le encarga en esos cerros áridos y altos a construir un arca para el alma. y le encomienda que recoja especies para preservar. Vendrá el diluvio, matará a toda la humanidad y se salvará la familia de Noé y las especies que él recorre. Yo quisiera voltear la cosa y decir, bueno, es el silencio universal es lo que necesitamos. Y vamos a inventarnos un Noé que recoja las especies de sonidos, las guarde en el arca, pero no con la aspiración de repoblar el mundo de sonidos, sino de despoblar el mundo de sonidos. Entonces mandamos el arca al infinito, se va y el mundo se queda en silencio. Nos liberamos del virus, silenciamos el mundo, el lenguaje, las músicas, los sonidos codificados que son un virus, al fin nos sanamos, es una sanación, el diluvio es una sanación y el arca es una sanación, podemos guardar en el arca, condensar y ese archivo botarlo a la nada. Babel es una demostración de un problema de virus, de contaminación de lenguas, ¿no? De sistemas de lenguas muy codificados, pero que de pronto nadie conocía el otro código. Y se armó la hecatombe y se cayó Babel. Y bien, esa es mi preocupación sobre los archivos y eso es lo que quiero que pase. Digamos, quiero que dejemos de archivar. Hoy estamos confiando en la nube, ¿no? Listo, la nube, los archivos están en la nube, uno paga nube, un pedazo de nube, archivo, trata de salvar en su casa algo, tiene un paquete de discos duros, tiene CDs, cintas. Yo quisiera olvidarme de los archivos ya y dejar que la vida suene y punto. No archivemos nada, no registremos nada. No almacenemos nada. La vida suena, seguirá sonando. Dejémosla tal cual. O queremos guardar todo lo que suena. Esa es una angustia mía de hace pocos años. Yo quería guardar todo. Guardar todo. Aparece también la noción de qué modelo de archivo queremos. ¿Queremos un archivo para qué? ¿Para que lo use quién? Por eso hablaba de lo jurídico. Seguramente el sonido puede ser también un hecho jurídico. El documento sonoro puede ser también un documento jurídico. Pregunta, ¿para qué guardamos? ¿Para quién guardamos? ¿Guardamos o no guardamos y dejamos que la vida fluya tranquilamente y no nos preocupa ni preservar patrimonio, nada, no guardamos nada, la vida sigue y la dejamos que siga tal cual y seguirá siendo rica la vida? Y entonces nos liberamos, ¿no? Nos cogemos el arca de Noé y la mandamos al infinito y listo. Botamos los archivos, todas las fonotecas del mundo las guardamos en el arca y se van. No quiero hablar más, es mi silencio. Ya. Pero hay una grave. Para hacer el hilo de todo esto, porque el tema de hoy era como memoria, sonido y cuidar. Todo empezó la invitación a Mauricio porque un día estábamos en la otra presentando el Cogonanta, que es un mapa sonoro que tiene vocación de archivo. Y Mauricio nos planteó estas mismas preguntas, que es como para qué grabar, para qué archivar, para quién. Porque el problema también es cómo gestionar la memoria sonora en la ciudad, no es como el tema de hoy, entonces gestionar como una perspectiva la de Mauricio y ahora Ana María, a ver qué nos cuenta. Bien, lo... Yo también empiezo por contextualizar un poco como la, digamos que el origen de mi presencia acá fue planteado desde mi labor con el Festival de Tiempo Real y el ciclo Lado B, básicamente. Dado que son, digamos que, eventos que han generado publicaciones con la finalidad un poco de la memoria, justamente. Coincido en algunos puntos con Mauricio, como esa pregunta de para qué archivar o para quién archivar. He trabajado con archivos desde hace muchos años también, y de hecho el ciclo uno de los subproyectos que tiene el ciclo Lado B es microcircuitos, es el fondo Jacqueline Nova, que justamente lo que quiere es como revivir y reactivar un archivo que ya existe y digamos que circularlo un poco más. De esto hablaré ahorita un poco más en detalle. Yo todavía no tengo una respuesta frente a esa inquietud, porque digamos que a veces he estado en la posición o en la situación de Mauricio de decir simplemente dejemos que la vida suene y ya, disfrutemos ese sonido momentáneo, efímero, y listo. Y otras veces me ha preocupado el asunto testimonial, y en esa medida cobran para mi valor los archivos. Entonces, para mí es importante lo testimonial, en la medida en que siento que puede dar información sobre lo que somos, y en esa medida digamos que abrir espacios para para más preguntas, para algunas respuestas, para entendernos, para conocernos, para enredarnos más. Digamos que no hay una única salida frente a esa respuesta de lo testimonial. Cuando recibí la invitación, pues relacioné el apartado ciudad, no lo relacioné con necesariamente el mapa sonoro que se ha abordado a través de Bogonauta, por ejemplo, sino como de los sonidos de la ciudad producidos desde, digamos que no desde sus dinámicas sociales cotidianas, sino desde unas prácticas, digamos que muy puntuales y muy especializadas, que son las diferentes músicas. Digo especializadas porque pues no todos los que vivimos en la ciudad hacemos música, algunos hacen y otros no. Aquí aprovecho para hacer un paréntesis, y es que claramente desde hace ya muchos años se estableció la diferencia entre música y otras prácticas como el arte sonoro, que pues yo en realidad entiendo, comparto a veces, pero digamos que desde una mente un poco más abierta prefiero englobarlas todas como o prácticas sonoras o prácticas musicales, es decir, no hacer una distinción tan radical, en la medida en que a veces casi que se enfrentan es como enemigos, y lo que no quiero es justamente eso, que haya un enfrentamiento de enemistad entre una música y entre un músico y un artista sonoro. Bien, entonces estas prácticas, estos ciclos, lo que quieren hacer es eso, como digamos que poner a Bogotá en un mapa actual, dado que la participación tanto de los artistas nacionales como de los artistas internacionales se da en términos de iguales, es decir, no proponer no sugerir que digamos los artistas internacionales vienen a enseñarnos cómo es que se hacen las cosas. Creo que esa etapa ya la superamos, debimos haberla superado hace rato, sino que es un compartir, ¿no? Y es justamente lo planteamos a través de dos tipos de intercambios. Uno, el de, digamos que el individual, es decir, como el que cada artista comparte su trabajo, ¿cierto? Con otros artistas y con el público, o el de y el otro tipo de intercambio, que es el cultural, es decir, lograr que artistas nacionales e internacionales se encuentren en el mismo escenario para compartir el trabajo, básicamente. Claramente, pues digamos que estamos interesados en hacer un registro para lo testimonial. No es para, digamos que, museificar las obras o los conciertos, sino como para saber, como decía hace un momento, para contextualizar un poco, es decir, para, digamos que, hacer un aporte dentro de lo que puede ser la práctica sonora o las prácticas sonoras actualmente. Sí nos interesa el capítulo, pues, de la tecnología. Creo que ya decir nuevas tecnologías pues no tiene mucho sentido, pero sí digamos que un poco el objetivo sí es que justamente estas prácticas salgan un poco como de ese encierro que a veces genera los espacios cerrados, ¿no? Es creo que muchos de nosotros tenemos ese mismo objetivo, ¿no? Y es como dejar de sonar para nosotros como colegas solamente, sino como abrirnos y realmente que sea, o sea, que nuestras prácticas realmente sí, sí digamos que entren dentro de la dinámica de la ciudad, ¿no? Claramente un concierto como el de Paul McCartney ya se anunció, pues es ampliamente masivo, o sea, es supremamente masivo. Estas músicas no, pero eso no quiere decir que no, digamos, que no tengan una injerencia dentro de la dinámica social y dentro de la dinámica de ciudad que tenemos nosotros. Perdona, déjame acordar algo. Sí. El concierto de Paul McCartney es el mismo día del concierto de Ake Parmelud. Wow. Obviamente Ake Parmelud es menos interesante que Paul McCartney, ¿no? Mm. ¿Ah? ¿Saben quién es Ake Parmelud? Sí, no. Ana María Rescuen, un compositor sueco. Muy importante, que, bueno, es decir, se va a presentar en Julio Mario Santo Domingo. Es todo un icono de la música electroacústica, creo yo que dentro del sentido como clásico, justamente de la música electroacústica. Pero confieso que voy a ir a McCartney, ¿eh? Absolutamente. McCartney mató a Parmelud. ¿Sí? Sí, claro. Bien, bueno, yo voy a ver a Parmelud en Manizales. No, todavía tengo oportunidad de ir a Montana. Bien. Entonces, bueno, con relación a lo que les mencionaba hace un momento, el famoso fondo de opinión no es un invento nuestro. Ese fondo existe desde 1976 en el Centro de Documentación Musical, cuando el hermano de Jacqueline Nova entregó todas sus partituras y grabaciones al Centro de Documentación Musical, digamos que con fines de difusión de la obra de Jacqueline Nova. Él sabía que si estaba en un lugar como el Centro de Documentación, las personas interesadas iban a tener acceso más fácilmente que si estaban en su casa, pero además iba a tener una condición adicional, y es que iba a tener, en el Centro de Documentación Musical, iba a tener condiciones de preservación, teóricamente, ¿no? Es decir, como el cuidado de los documentos, que no se los coman los hongos, en fin, todas esas cosas que preocupan a los archivos. Entonces, digamos que la idea con este fondo es simplemente, o sea, digamos que nuestro aporte es simplemente nutrirlo. Es decir, entregar todos estos registros sonoros a ese fondo para que estén a disposición de consulta pública. ¿Por qué el Centro de Documentación Musical? Pues básicamente porque es una institución que dentro de sus labores tiene la de prestar servicio al público, ¿no? En cambio, en la casa de uno, pues lo oye uno con sus amigos y a quien más invite y no más. Entonces, digamos que el proyecto del Centro de Documentación Musical sí es subir, como decía Mauricio también, como de esa preocupación actual por tener todo en la nube. Entonces sí es subirlo, porque claramente está demostrado que eso sí genera, digamos que, canales de circulación, ¿no? Yo creo que, digamos que, una de nuestras preocupaciones en este momento es, aparte de lo testimonial, la circulación, ¿no? Es decir, como que en una emisora podemos oír música de Paul McCartney fácilmente, bueno, más fácilmente de otros, de acuerdo, pero de estas músicas muy poco. Entonces son canales como, sí, que tienen ciertas restricciones, y entonces simplemente lo que nos interesa es ampliarlo un poco más. Igual sabemos que no vamos a inundar el mundo con estas cosas, pero es lo que proponemos con esto. Entonces, por eso hicimos una publicación que, bueno, traje algunos ejemplares por si están interesados, que recoge lo que se hizo en el festival en el 2009. Este que es el disco del ciclo lado B, tenemos solamente los discos, tuvimos un pequeñito problema con la caja, entonces no tenemos la caja. Porque además, digamos que hay un factor también que consideramos, digamos que, no sé, lúdico, y es que en este momento contamos con la posibilidad de descargar muchas músicas, ¿cierto? Entonces uno podría plantear, bueno, simplemente hago, no sé, una especie de playlist y que lo descargue quien quiere y quien esté interesado, pero pues existe también un poco como el fetichismo, el fetiche del disco y del objeto, y yo hago parte de ese club, ¿no? Es decir, sí me gusta el objeto, y por eso mismo nos interesa que, digamos, no sea cualquier objeto, sino que tenga una dinámica. Y por, es que este es el que usan las computadoras, por eso, para darle palo. Entonces, como que lo que le da sentido también es el objeto en sí mismo, ¿no? Es decir, este es un libro que contiene transcripciones de las charlas, los talleres y el ensayo abierto de los invitados en el festival. Contiene también unos testimonios posteriores de algunos de los invitados sobre su experiencia y su vivencia en el festival, y son dos discos, cada uno con 6 obras, que recogen la participación de todos los invitados. En realidad faltó un solo concierto por incluir ahí, pero bueno, digamos que todos los demás están ahí incluidos. Este que dice 14, se llama 14, es del ciclo lado B, o sea, el festival es un conjunto de actividades a lo largo de 2 semanas. El ciclo es más espaciado en el tiempo, entonces tiene, recoge las intervenciones de los artistas programados en el 2010 y en el 2011. Próximamente, si están interesados, estos no se ven. Gracias. Entonces, si les interesa, pues podríamos establecer contacto para que lo tengan. Dos visiones, dos posturas bastante diferentes sobre el tema del archivo, y entonces yo os invitaría a vosotros precisamente a plantearles las preguntas que nos preguntas. ¿U otra postura? Porque esa es mi pregunta. Sí, claro. Solamente la mi postura es un poco radical en ese momento, ¿no? No me interesan los archivos, deberían acabarse todos los archivos, con perdón suyo y la fonoteca. La memoria, no importa la memoria, importa es lo actual, ya. No importa la memoria. Es un viejo gagá como yo lo puede decir. Antes no pensaba así, pero a esta edad ya uno empieza a, listo, liberarse, botar amarras, quedarse con una mochilita y ya, y listo. Juan, parece mentira, ¿no? Hemos acumulado mucho, ¿no? Hemos acumulado mucho, pero hay que liberarse, hay que dejarlo. Igual, yo tenía como esa pregunta para los dos, pues sobre todo vamos a comenzar cuando estaba hablando y ahora que lo mencionas. Cuando ustedes comenzaron a hacer este archivo sonoro, pues algunas cosas que conocemos son bastante urbanas, ¿no? Pero están en soportes que precisamente son, en teoría, más duraderos. Sí. Que de pronto un poco es agobio es, en el caso, por ejemplo, de una cartografía virtual como la nuestra, pues ahí al final el soporte es invisible, ¿no? Sí. Se vuelve un poco más irresponsable. Sí, confía en ese. Sí, esa nube. En ese, claro. Sí. sea, no tiene el soporte físico, menos que tú debes tener cintas, debes tener, bueno, una cantidad de cosas. Sí, físicas. Qué encarte tan tenaz, sí. Total, eso por eso es un poco obviante. Claro, porque es que además de los soportes hay que tener las máquinas que lean los soportes y mantenerlas. Y además, como sabemos que los soportes tienen una vida limitada, hay que trasvasar esa materia a nuevos soportes y listo, que esta ya se va a agotar, entonces trasvasémosla. Y es la angustia de los archivos del mundo, ¿no? Andar en ese trasvase, y definitivamente no, muchos archivos serios no confían en la nube, ¿eh? Los archivos serios no confían en la nube, son físicos, ¿no? Confían en su físico. Pero entonces la pregunta es: ¿de quién es la nube? ¿De quién es la nube? Sí, esa pregunta es difícil. Sí. Es nuestra, decimos. Pero ese nuestro es. Es una propiedad colectiva de la humanidad. No, ¿de quién es la nube? Fíjense lo que pasó con este grupo en Nueva Zelanda. Exacto, se les cayó la nube y los que tenían alquiler en un pedacito de moléculas de la nube, pues se les perdió, chao, todo. Sí, sí. Pues el Juan, ¿de quién es la nube? De la Sí, se comparten, sí, se comparten, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno, pues yo creo que el No. Pues quería decir que la memoria acústica es como un referente al cual no nos podemos resistir, porque de cierta forma siempre recurrimos al pasado para retomar esos sonidos, para generar algo diferente, ¿no? Como para no recaer en lo mismo. Esa es una paradoja, porque precisamente si guardamos todo, tenemos ahí como la posibilidad de continuar con eso mismo, estar con esos amarres, pero si no tenemos memoria, pues somos siempre nuevos. Libres, pero, tranquilos, y ahí digamos, no sé, ignorantes, como esos archivos y esas memorias también dan posibilidad a esas nuevas creaciones. Que no, sin duda, puede ser un remix, un mashup, digamos. Sí, claro. A mí más que la memoria, me preocupa el que estemos tratando todo el tiempo de hacer nuevas cosas, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué tal si con lo que hay lo remezclamos? Eso es nuevo. Porque eso es hacer algo nuevo. Claro, pero digamos que quedaría en la captura que yo hago más la otra captura y el remix. Pero sí. Y con lo que hay antes, ¿qué podemos hacer? No, pues, porque a mí, lo que quieras. Digamos, esto también me preocupa un poco la basura digital, ¿no es cierto? Pues a nosotros se nos ocurre un proyecto y abrimos un blog y ponemos tres audios y ya dijimos que teníamos un proyecto y ya, y nunca lo volvemos a coger. A los 15 días, ahora tengo otro nuevo proyecto, abro otro blog, tres audios, una imagen y ya. Sí. Ahora voy a abrir a un SoundCloud, voy a invitar a llenar archive.org y repensar un poco la basura digital, pues también es interesante en estos archivos, que es de pronto se vuelve también agobiante. Pues no sé, saberse todas las contraseñas de dónde tengo todas mis cuentas, por ejemplo. Terminan volviéndose un poco loco. Pero ese es un problema, no un problema, no sé, para algunos será problema, para otros no, de justamente del mundo digital. El mundo digital como le permite a uno grabar cualquier cosa con el teléfono, con lo que sea. Uno se mete a YouTube y encuentra unas cosas que uno dice, pero... Es decir, creo que también hay una condición un poco de ego en el sentido de que todo el mundo cree que... No sé, como que la intimidad ya no existe, es decir, ya, la intimidad ya no... Es decir, mi intimidad le pertenece a todo el mundo, que es un poco contradictorio, ¿no? Es decir, por definición lo íntimo es privado, pero... sí, creo que eso ha generado pues mucha basura, pero... También creo que, digamos que la preocupación por lo nuevo tiene un poquito como esa... ese componente también como de ego, ¿no? Es decir, nosotros somos, o sea, cada individuo y cada sociedad está cruzada por muchas cosas. Es decir, y yo tengo un pasado, tú tienes un pasado, o sea, todos tenemos un pasado. En esa medida, para hacer música también tenemos un pasado. Claro. Entonces, digamos que algo nuevo como algo inexistente, yo personalmente no creo en eso. ¿No? Como que partió de cero y no creo. Sí, claro. A mí me gustaría como poner sobre la mesa una perspectiva más ecosistémica de la problemática actual del sonido. Y así paralelamente, citando a Mauricio Bejarano en su libro de Abuelo Murciélago, donde él habla de la proliferación del ruido por los procesos de la revolución industrial y demás. Entonces, en esa vía, los archivos sonoros se vuelven fundamentales para preservar sonidos de especies que están extinguiendo y que de otra manera no podríamos sí. disfrutar de esos sonidos. Pongo el ejemplo puntual de cucarachero de pantano, ave endémica de la sabana, que realmente ahorita es muy difícil de escuchar. Y en ese sentido, me parece que eso le falta un poco a Bogonauta, es centrarse también en los humedales como centros de endemismo sonoro para ser trabajados. O sea, porque lo que he visto, se han centrado más en el centro, donde curiosamente es donde más contaminación acústica hay. Entonces, pues, también quisiera compartir como desterritorializar más hacia los puntos calientes de diversidad sonora de la ciudad, donde están los paisajes sonoros que suenan acá y solamente acá. Ahí. Yo quiero hacer un paréntesis y puedes decir que el bongo nauta, digamos que no es nuestro, es de todos, así claro. Que todos igual estamos. Sí, lo lanzaron. Todos ahí. Lo lanzaron para todos. Para que todo el mundo empiece a generar los archivos. Y también, o sea, es su responsabilidad eso, es para bongo nauta. Y también, como que somos un grupo que, pues si nos propones, vamos a hacerlo, pues. No sé, nos chévere, vamos todos, claro, ¿cierto? Y lo convocamos y lo hacemos. O sea, yo no, lo grabamos de todos. Mira, hay una noción en el archivo que implica también la muerte del archivo. Digamos, como les decía, etimológicamente y filosóficamente, el archivo implica su muerte, su daño. ¿Sí? Está contaminado de origen. Entonces, digamos, especies en vías de extinción, y no solo canticos de aves ni de ranas, sino de objetos. También que son naturaleza tal. Objetos en vías de extinción, tecnologías en vías de extinción, paisajes en vías de extinción, especies biológicas en vías de extinción. ¿Será que vale la pena conservarlos en un maldito archivo UAD? ¿Será que vale la pena? Me pregunto, así, estoy de malo, ¿sí? Es decir, ¿para qué carajos guardamos discos? Ahorita el Instituto von Humboldt va a sacar 4 discos. Aves, sus libros rojos famosos de especies en vías de extinción, ahora saca 4 discos de aves en vías de extinción. ¿Listo? Y hacen 500 discos. Perdón, la última edición del von Humboldt, que fueron 7 discos, fueron 5.000. 5.000. 5.000. Listo, 5.000 entidades o fonotecas o bibliotecas van a quedar con ese archivo. Y las aves se acabaron. Es un poco patético, pero yo entiendo su preocupación, pero ¿no será mejor dejar que la vida fluya tal y que las especies que tienen que morir mueran? Fíjese, el acto de Dios de... No, claro. El acto de Dios de Noé fue dramático. Había que acabar con todos. Una limpieza. Limpieza. Y reempezamos. Con los puros. No sé, es como un estado natural en que... Pero acá no habían 300 especies, era un archivo muy pobre. Las especies de aves en Colombia, más de 1800. Exacto. Es infinito, pero... No, yo entiendo su postura bio... Sí, eco. Oicos, pues. De la internet, o sea, ya ese problema en los... De la entropía de los formatos ya se supera porque la información está territorializada, o sea, ya. Sí. Y a mí me parece que los paisajes, las personas que trabajan con mapas sonoros son mucho más abiertos que los músicos en cuanto a los que trabajamos. Y ustedes, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí. No, ese tipo de cosas. Juan no está de acuerdo. ¿En cuál parte, perdóname? En ser más o menos abiertos. En sonidos más abiertos que los músicos. En estar mezclando peras con manzanas. No, que no, la sensación es un patrimonio colectivo, es el, la, una composición es un. Sí. Tiene unos derechos de autor y tiene otras lógicas. Me refiero a eso. No es. Ahí hay un punto. Un punto jurídico del archivo, ¿eh? No, eso no es tan fácil. Pero gracias, gracias. No, pues yo quería retomar un poco lo que decía ahorita en la intervención de. Nosotros hemos trabajado, en el caso particular, hemos trabajado el centro. Ha sido una cosa más, pues, más como azarosa, ¿no? Porque, nos, pues, porque el centro tiene toda la idea es abarcar el territorio de la ciudad. Pero ese es uno de los desafíos que uno se enfrenta cuando trabaja fotografías, y es, sobre todo urbanas, y es que entra en la idea de ruido a jugar un papel pues, bastante importante, y es qué es ruido, qué no es ruido, o sea, qué se puede rescatar de todo el espectro pues, de sonidos que hay en una ciudad como Bogotá. El ideal sería que al final de todo el trabajo uno se diera cuenta que en realidad no es que sea una ciudad ruidosa, sino que tiene una carga sonora muy fuerte, tiene demasiadas cosas y también un poco es el propósito, yo creo que en un mapa o de este tipo de ejercicios es desglosarlo todo, ¿no? No es tanto el archivo, porque este archivo, por ejemplo, no está tan enfocado a enmarcarse en un tiempo y un espacio, en una época, dentro de 20, 50 años alguien lo vea y diga como, wow, no me acordaba es abierto. De este tipo de cosas. Sí, es. Está abierto, va fluyendo. Sí. El mismo archivo va fluyendo, sí. Pero es como sí, un estado en tiempo real, casi. Más o menos. Sí, porque sí. La idea es que la misma gente vaya apropiando los ruidos que se están generando. Exacto. En su entorno. Claro. Pero ahí es siempre el dilema y es qué merece ser rescatado, qué merece ser subido y qué no. Exacto. Y también habla un poco de lo que tú decías de lo privado y lo público, de lo íntimo y lo público. Nosotros en este momento perseguimos todavía en ese, pues en ese dilema o en ese problema. Yo creo que no lo vamos a poder resolver, no. Pero pues también eso es interesante. Mm. Esperamos que se pueda difundir un poco más el proyecto y se involucre mucha más gente, no físicamente, sino desde sus nichos, desde sus contextos. Claro. Fíjense que ahí aparece el problema del modelo de archivo. El modelo de archivo que ustedes proponen es un modelo abierto, y en tiempo real fluyendo, y la gente participa, y es cooperativo, y es colectivo, y demás. Y hay otros modelos de archivo que son cerrados, que tienen una visión exacta. Por ejemplo, los ornitólogos del Von Humboldt. Al ornitólogo no le interesa el paisaje, le interesa el canto del ave, por ejemplo. Y entonces hace todo lo posible por no escuchar el paisaje y solo escuchar el canto del ave. Eso está cambiando, por suerte. Eso está cambiando. Pero digamos, esa es una. Entonces, les interesa, es un archivo muy preciso, muy acotado, para un uso determinado, para un estudio determinado, etc. Entonces, cada archivo tendrá una manera de modelarse y de pensarse, que es realmente una asignación significativa a las entidades que archivo. Es asignar signos. Eso es lo que hace un archivo. Y el que lo usa es reasignar signos. Digamos, si yo como artista voy al Von Humboldt y les digo voy a componer, que estoy en ese plan, componiendo una Colombia inaudita con los archivos del Von Humboldt, pues estoy reasignando signos a los signos que los ornitólogos y biólogos han hecho. Es un poquito el valor de los archivos también. Sí, me contradigo, claro, de eso se trata. Pero digamos, el modelo de archivo es importante, o sea, cómo conseguimos el archivo, para qué, qué queremos archivar, qué queremos guardar, cómo lo queremos guardar, para qué lo queremos guardar, etc. Hay un problema de modelo y de modelo ético. Hay un problema ético en el archivo, en el archivar también. ¿Ya? ¿México? Ah, ya. Entonces sigamos echando cháchara. Pues es que, o sea, lo que yo veo aquí es que las cosas se convierten en un problema de expectativas. O sea, si no hay archivo, cuál es mi expectativa con esto que quiero decir. Si en esta mesa a la derecha yo pongo un xilófono y a la izquierda un computador o una casetera, pues, es que qué dirección toma la gente, ¿no? El que va a buscar el archivo, pues, escuchar un botón de play en la casetera, ¿no? El otro que es, si estoy entendiendo bien la postura de Mauricio, el que no tiene prejuicios, mi expectativa es que posiblemente sería por el lado del instrumento musical, ¿no? Pero el problema ahí es que, o sea, estamos tratando de valorar dos tipos de actitudes que en realidad yo veo difícil de valorar. O sea, es algo muy íntimo, o sea, tú mencionabas que abusan de la intimidad de uno y eso, pero es algo íntimo, pero yo no puedo decir darle más valor a uno o al otro, ¿no? No, claro que no. Puede hacer la postura de Cage también, salga lo que salga, ¿no? No, abierto a la situación, ya. Y respecto a lo que decía Ana María, voy a criticar una cosa, y es que yo sí creo que hay que seguir hablando de nuevas tecnologías. No, sí, no creo que sí. Creo que hay una renovación, creo que hay una transformación, pero y todo el tiempo nos estamos como renovando justamente, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí creo que uno puede hablar, claro, nuevas tecnologías. Siempre son nuevas. Pero el punto, exacto. Siempre son nuevas. O todas son nuevas o renovadas, o no, es decir, Mario Lavista en un texto de hace más de 10 años dice como que incluso... no sé, la transformación del clarinete a través del tiempo tiene unas implicaciones tecnológicas. Claro, el clarinete es pura, ¿no?, tecnología. Y es pura tecnología. Todos los instrumentos acústicos, es decir, sí, así no implican un cable, ¿cierto? Son tecnología. Entonces es en ese sentido que yo lo digo, como más bien como hacerlo, es decir, justamente no profundizar en ese abismo que separa lo acústico de lo otro, sino como que, claro, hay uno que necesita prenderse y apagarse por medio de un interruptor y otro que, pues, no sé, por medio del brazo se prende y se apaga, ¿me entiendes? Es decir, al frotar la cuerda, qué sé yo. Pero es en ese sentido que lo digo, no en que no nos vayamos a seguir inventando, digamos, que recursos para expresarnos solamente, claro que sí. O sea, yo espero. Lo que pasa es que yo creo que tú... inconscientemente está reaccionando a la oposición a cierta posición que existe en la música y en los nuevos medios, pues, y que es un motivo de otra discusión, pues, que se sale de los parámetros de acá. Y es la gente, o sea, mucha gente que justifica sus obras a través de la tecnología. Sí, claro, de acuerdo. O sea, ahora, el que maneja Arduino, pues, es artista berraquísimo. Pero el que maneja el Beagle Board todavía no. Pero dentro de un tiempito, cuando se popularice más, entonces digamos que va a haber un relevo. Puede que vaya a haber un relevo. Entonces, el de Arduino viene a ser el violinista y el Beagle Board viene a ser el arduinista de ahorita. Pero sí, es que el Arduino equivale a un pedazo de madera, a un pedazo de cuerda, no más. Lo interesante es qué hago con el pedazo de cuerda o con el Arduino. Claro. El pedazo de madera existe y el Arduino existe, pero ¿qué hago con él? Uh-huh. Como artista, claro, o como músico, claro, o como creador, o como lo que sea. Sí, ¿qué? Sí. Pero Mauricio me mencionaba otra cosa, y es que, o sea, por ejemplo, pues sí, ¿qué hacemos con las cintas de un cuarto pulgada, dos pulgadas, que tenemos guardadas? Sí, ¿qué hacemos con eso? O sea, para que eso funcione, o sea, yo tengo que tener el dispositivo. Tengo que tener los aparatos. O sea, si yo hago una obra para con Arduinos, y resulta que el este máximo decidió que no voy a producir eso. Bueno, ahora que... ¿Para qué? Sí, listo, murió. Sí, claro, y pasa con los programas. Sí, claro. Algo que no es nuevo, que es la electrónica en tiempo real, es decir, procesar, volvamos otra vez, procesar el vibráfono que mencionabas hace un momento. Si los fabricantes de ese programa deciden que, no sé, o quebraron, o simplemente deciden no volverlo a hacer, no sé qué, ¿qué pasa con esa obra? Sí, creo que es un problema como de siempre, de permanente. O sea, pues fue. Al cual nos vamos esa a obra que, fue, y ahora sí, hacemos otra. Sí, y ya hacemos otras, exacto. Sí. Esa es la respuesta de algunos. Sí. Otros entonces dicen, para no correr ese riesgo, no hago electrónica en tiempo real, por ejemplo. Ah, bueno, entonces, son posiciones. Sí, claro.